profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas, por supuesto, bienvenido amigo mío. Estamos hablando sobre Pentecostés, festividad sin fecha. Continuando ahora, recordemos que el Señor Jesucristo comparó al evangelismo con el acto de sembrar una semilla, la cual madura hasta el tiempo de la siega. Su regreso por su pueblo será el próximo evento en el calendario profético cristiano. De manera significativa, después de las primicias, la siguiente festividad en el calendario judío es Pentecostés, o sea, la cosecha. Tal como dijo Pablo al describir la resurrección, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. 1 Corintios 15:23. En Mateo 13:39 Jesús declaró, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Mateo 13:39. Con esto quiso decir que los eventos de los últimos días culminarán en una gran cosecha de almas. En Pentecostés se completará la siega de almas en la edad de la iglesia. Como cristianos, el significado de esta fiesta es mejor apreciada al leer Juan 14:25-26 y el capítulo 2 del libro de los Hechos. En estos textos bíblicos, Jesús prometió que cuando partiera al cielo, les enviaría el Espíritu Santo a todos los creyentes para que les otorgara poder y los guiara. Pentecostés es considerado como el día del nacimiento de la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Cuán, digamos, emocionante es poder descubrir el profundo simbolismo y tan exacto de la fiesta de las semanas? Los dos panes ofrecidos al Señor representan el nacimiento de la iglesia del Nuevo Testamento, compuesta tanto de judíos como de gentiles. Este significado profético lo enseña Victor Busden en su libro Las fiestas de Israel, y luego añade, los 3,000 judíos cristianos fueron las primicias espirituales de la iglesia de Cristo. Es así como el simbolismo del Antiguo Testamento en los dos panes se convirtió en una realidad gloriosa en el nuevo, digamos, una iglesia compuesta de judíos y gentiles, comparados por la sangre, o comprados mejor, mediante la sangre de Cristo. Los dos panes representan a la iglesia integrada por ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, un solo grupo, aunque esto de ninguna manera descarta a Israel, porque Dios lo sigue considerando como su pueblo escogido. El capítulo 11 de la Epístola a los Romanos enseña que Israel es el árbol del olivo y que los gentiles son las ramas injertadas. Un día, ese tiempo especial de la iglesia sobre la tierra concluirá y la luz de Dios, una vez más, estará brillando sobre el árbol del olivo, la nación de Israel. ¿Podría la levadura en estos panes indicar que existe error en este nuevo grupo? Bueno, el pan de la Pascua no contenía levadura, porque es una semblanza perfecta de Jesús, cuyo cuerpo fue herido y partido por nosotros, tal como dijo el propio Jesús la noche de la Pascua. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. 1 Corintios 11:24. Sin embargo, los panes con levadura bien pueden ser una semblanza de la iglesia, la cual todavía no es perfecta a pesar de que sus integrantes han sido perdonados. Note que Filipenses dice que en un día futuro, el Salvador, el Señor Jesucristo, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Filipenses 3:20-21. Asimismo, que nos librará de la predisposición a pecar, lo cual Pablo describió así cuando dijo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Romanos 7:19-20. Por su parte, el teólogo Scofield dice, la levadura está presente porque hay mal en la iglesia. Una vez más, Dios revela una hermosa semblanza profética. Primero, la fiesta de las semanas y el día de Pentecostés ocurre 50 días después de las primicias. Segundo, los dos panes combinados en una ofrenda nos recuerdan a los judíos y gentiles incluidos en la iglesia del Nuevo Testamento. Y tercero, la levadura en los dos panes nos recuerda que los miembros de la iglesia son pecadores, salvos por la fe en Cristo, pero pecadores ya salvos. La fiesta solemne, sin una fecha, ya que, por supuesto que uno, bien sabemos que tal cosa como fecha no hay. Cada una de las festividades de hecha la simboliza de un acontecimiento histórico en la tierra. Es importante recordar sus características básicas. Fundamental a Pentecostés, el hecho que en hebreo se llama Shavuot o semanas, ya que siempre cae después de 7 semanas más un día, después de la ofrenda del Omer, de las primicias. Ayim Shaus, autor del libro de las fiestas judías, él sostiene que no se puede determinar la fecha de Pentecostés. Él la llama la única fiesta solemne que no tiene fecha fija. Y como ya hemos visto en Levítico 23:16, su celebración se determina contando 50 días después de las primicias, de la recolección de las primeras espigas de grano de la cosecha, la cual debe ofrecerse el día siguiente del séptimo día de reposo, dice textualmente. Como esto se hace contando las 7 semanas que siguen a las primicias, su fecha es flexible. Cuando el calendario judío todavía se basaba en la observación de la luna nueva, Pentecostés podía caer en el 5º o 6º día de Sivan, dependiendo si Nisan Liar, los meses que antecedían, eran de 30 días. Por lo tanto, Pentecostés es el símbolo y modelo perfecto del rapto, ya que su fecha es un factor desconocido. En En los siglos que siguieron a la destrucción del templo, por allá en el año 70 de nuestra era, llegó a ser físicamente imposible mecer la gavilla de grano en frente o frente al Señor, o presentar los panes de Pentecostés. Como resultado de esto, la fecha calendario para Pentecostés era fijada arbitrariamente el día sexto de Sivan. No obstante, su día real todavía cambia de año en año. Que en cuanto a la importancia dispensacional del Pentecostés, hablando dispensacionalmente, diríamos, Pentecostés es de gran importancia. Comenzando con Noé y el diluvio, marcó el momento cuando una dispensación cambió a otra. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Por ejemplo, en Génesis 8, 14 al 17 dice, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos, contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Génesis 8, 14 al 17. Ahora, la fecha a la que se refiere el texto es el 27 de Iliar, cerca de una semana antes del día sexto de Sivan, que más tarde sería designado como Shavuot, es decir, Pentecostés. Noé, su familia y los miembros desembarcaron, y luego Noé edificó un altar y adoró al Señor. Transcurrió un breve tiempo. Los estudiosos en profecía sugieren que cerca de una semana. Bien, el siguiente evento registrado en la vida de Noé lo vemos en el capítulo 9 de Génesis, cuando Jehová Dios hizo su pacto con él. Esto tuvo lugar al principio del tercer mes de Sivan, en el mismo día que más tarde llegó a ser conocido como Pentecostés. El pacto de Noé marcó el cambio de la dispensación de la conciencia a la de gobierno humano. Encontramos el mismo marcador al comienzo de la dispensación de la ley, porque cuando Moisés llevó a Israel a Madián, dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, Éxodo 19:1. Bien, al llegar al monte en donde recibiría los mandamientos de la ley, Moisés dijo al pueblo, «Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer». Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Éxodo 19, 15 y 16. Ahora, este evento significativo tuvo lugar el día tercero de Sivan y los días que siguieron inmediatamente. De tal manera que la dispensación de la ley comenzó en Shavuot, en el día de Pentecostés. Claro está, el siguiente cambio de la dispensación tuvo lugar cuando la ley fue reemplazada por la edad de la gracia en el Pentecostés, más famoso de todos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio soplando, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2, 1 al 4. Los discípulos de Cristo habían permanecido despiertos toda la noche, tal como exigía la tradición judía. El día llegaba a la salida del sol de la mañana siguiente para ellos. Los estudiosos de las profecías creen que los creyentes deberían de observar Pentecostés, el día del cambio de dispensación, con mucho cuidado, y aunque esto se descuida en la mayor parte de las iglesias. Los eventos pasados sugieren tendencias futuras, conforme esperamos el comienzo de otro gran cambio de dispensación, que se iniciará con el arrebatamiento de la iglesia cuando el Señor la levante. Ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos profecías bíblicas.